Ahora entramos, después de este, de esta meditación del Rey Eternal, que quiere conquistar todo el mundo y todos los enemigos, y nos llama a su servicio. Esto sirve de, como de principio y fundamento de toda la totalidad de lo que va a seguir, especialmente de la segunda semana. Ya desde ahora nos centramos en Cristo, que ya aparece en la primera contemplación, puesto en cruz, que ha venido a hacerse hombre para salvarnos, ¿no? Pero ahora vamos a contemplar su vida y sus misterios. Teniendo poco tiempo, como tenemos, por este retiro especial de 4 días, tenemos que hacer algunas adaptaciones, diríamos discutibles, ¿vale? Yo no quiero que las aconsejase en unos ejercicios más normales, ¿eh? Pero es que hay contemplaciones que no se pueden omitir. Hay muchas que se pueden añadir o quitar. La segunda semana puede tener 12 días, ¿eh? Y se pueden hacer de muchas maneras, ¿no? Bien. Pero otras, hay algunas en los ejercicios que no se pueden omitir sin que lo que San Ignacio tiene carisma de hacernos sentir desaparezca. Por esto no hemos tenido poco rato para la primera semana, pero hemos tenido que hablar de todas las esenciales, también del infierno, pero añadiendo esta idea de examinar también los defectos de nuestras buenas obras que nos pueden debilitar, poner en peligro nuestro amor. Pero ahora, en la contemplación de mañana, la primera de la segunda semana es la de la encarnación. El primer día y primera contemplación es de la encarnación, que San Ignacio la desarrolla muy extensamente, está muy bien explicada en Pae Calveras, es los números 101 a 109. Voy a rápidamente a describirla para sugerir algunas cosas. Pero después viene una segunda contemplación, que es del nacimiento, que no se puede omitir tampoco, también San Ignacio lo pone con todo detalle, introduce además una manera de contemplar haciéndome como si estuviese yo en la cueva ayudando a José y a María a cuidar el niño, que puede servir para muchas escenas evangélicas y es un excelente método de contemplación que hay que tratarlo también. Y el misterio de la encarnación y el del nacimiento, cada uno merece una hora entera y repeticiones y todo lo que quiera. Pero nosotros, por el ritmo necesario, porque también hay que meditar un poco la pasión del Señor y hay que poder meditar algo de la resurrección y la aparición de Cristo a María, etc., pues diríamos no tenemos más remedio que hacer un ejercicio primero que abarque lo que en San Ignacio son dos, la encarnación y el nacimiento. Esto hay que hacerlo, puesto que lo vamos a hacer, de la manera más sencilla posible. No se trata, es poco analítico el método de San Ignacio, es muy intuitivo, y recomendando que si uno se encuentra consolación y siente un conocimiento que le orienta en un punto, allí se detenga hasta que se satisfaga y después puede repetirlo, repite, si no, el otro lo pasa más. Y por tanto, no se trata de acumular materia, sino de no dejar de aludir. Yo no puedo dejar de mencionar estos dos ejercicios, encarnación y nacimiento. Así como mañana tendremos que juntar una cosa que son unos versículos del Evangelio, pero que San Ignacio separa una cosa de otra, la vida oculta y la escena del templo. Nosotros vamos a juntarlo de una a otra explicando la intención que San Ignacio tiene. Por tanto, primera contemplación, La oración preparatoria acostumbrada, que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su Divina Majestad. Primer preámbulo, la historia. Esto en estas ya aparece. La historia de la cosa que tengo que contemplar. En la encarnación, la historia es esta. Las tres divinas personas, Padre Solanos hablaba de la espiritualidad trinitaria de San Ignacio, ¿eh? Aquí aparece al comienzo de la segunda semana, ¿no? Las tres divinas personas miraban toda la planicie o redondez de todo el mundo llena de hombres, de manera antropomórfica de hablar, pero miraban, Dios, en su ciencia eterna lo tiene todo presente en la eternidad. Pero dice aquí que miraban la planicie o redondez del mundo llena de hombres. Está muy sugestiva la manera de decirlo, porque el Señor, diríamos, ha creado el mundo, ha creado los ángeles, se han revelado muchos ángeles, han caído por soberbia, han caído en pecado, ha creado la humanidad elevada al orden sobrenatural con unos dones elevadísimos, ha caído la humanidad en su cabeza por tentación de Satanás, y entonces Dios ve la historia del mundo, se la mira. Miraban toda la planicie o redondez del mundo, llena de hombres. Y cómo, viendo que todos descendían al infierno, no dice que toda la humanidad vaya a ir al infierno, pero dice viendo que descendían al infierno, es una especie de condicional, una cosa. Lo que hubiera pasado, o podría haber pasado, si no hubiera habido la encarnación redentora. Se determina en la su eternidad, perdone, este número 102 es coherente, San Ignacio es muy poco teórico, muy poco especulativo, así en plan técnico, teológico, pero es de un rigor dogmático y del misterio de la fe tremenda, y por el carisma de ilustración divina es de una coherencia tremenda y está en lo más nuclear del centro de la revelación. Porque en el primer pecado dice, traer a la memoria como por el pecado de Adán y Eva, cuánta corrupción vino en el género humano andando tantas gentes para el infierno. Esto es coherente. Con viendo que todos descendían al infierno, se determina en la su eternidad que la segunda persona se haga hombre, para salvar al género humano. Se determina en la su eternidad que la segunda persona se haga hombre para salvar al género humano. Y así, venida la plenitud de los tiempos, enviando el ángel Gabriel a Nuestra Señora. Este designio eterno de la consumación, la plenitud de los tiempos, es totalmente el lenguaje de cartas paulinas, ¿eh? Yo no sé si San Ignacio las tenía presentes o había oído en la predicación. Según García Villoslada, sabía lo que enseñaban los predicadores a la gente más común. Y pues es el misterio de San Ignacio realmente. Los que le alaban a fondo saben que estos ejercicios no fueron hechos por un teólogo, sino por un santo ilustrado por dones carismáticos, ¿no? Pero dice que en la su eternidad se determina que la segunda persona se haga hombre para salvar al género humano. Y así, venida la plenitud de los tiempos, lenguaje paulino, enviando el ángel Gabriel a Nuestra Señora. Un inciso, simplemente entre paréntesis. San Ignacio tiene una admirable y nunca bastante ponderada concreción en todo, porque claro, también lo decimos en el credo, por nosotros los hombres y para, por causa de nuestra salvación, propter nostrum salutem descendit de celis. Y leemos en la bendición del Cirio Pascual, feliz culpa que mereció tener tan gran redentor. Hay muchísimos textos litúrgicos y muchos bíblicos que dicen que porque Adán pecó y la humanidad estaba abocada a la condenación, se determinó la encarnación para redimirnos. Y claro, como que también hay otros textos bíblicos que sugieren que Cristo es la plenitud de toda la creación y el destino, el fin de todo, pues piensan muy legítimamente grandísimos autores que probablemente sin pecado original y sin permisión del pecado en la humanidad también hubiera habido encarnación. Pero como que esto es una reflexión teológica, en San Ignacio no hay reflexiones teológicas, la verdad es esta, no las hay. Ni escotistas, ni tomistas, ni esbaristas, ni nada, no hay reflexiones teológicas. Hay el lenguaje del misterio revelado más simplemente tal, Y algunas veces el lenguaje se parece a los grandes doctores en las cosas en que son testimonios de la fe de la Iglesia, pero no en sistematizaciones particulares, es una cosa absolutamente... carisma muy providencial, don de Dios a la Iglesia muy grande. Aquí no explica qué hubiera pasado si no hubiera habido pecado. Dice que las personas divinas veían que el mundo iba a condenarse y entonces eternamente determina enviar el ángel, que la segunda persona se haga hombre y enviando el ángel Gabriel a Nuestra Señora. Segundo preámbulo, la composición del lugar. Esto, que hay que hacerlo sin romperse la cabeza, es para que la imaginación no distraiga de la reflexión, sino que ayude a la contemplación, es poner la imaginación al servicio de la seriedad, de la piedad y de la... Aquí será ver la grande capacidad, es una composición de lugar muy espaciosa, todo el mundo, el cual están tantas y tan diversas gentes. Asimismo, después, o sea, primero la capacidad del mundo era de tan diversas gentes. Asimismo, después, particularmente, la casa y aposentos de Nuestra Señora en Nazaret, en la provincia de Galilea. O sea, dos composiciones de lugar, una la tierra entera con diversidad de gentes, y otra Nazaret. El tercer preámbulo es la petición, demandar lo que quiero. Será aquí, demandar quiere decir, com demanar en catalán, pedir conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. Todos los ejercicios, el ejercitante siempre habla de sí mismo en primera persona. Y los ofrecimientos, las peticiones, los exámenes de conciencia son personales, siempre. Yo tengo que, para sacar provecho, yo tengo que sentir internamente que el Señor ha muerto por mí. Más tocada aún. Por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Y esta petición, que ya se parece, que he hecho yo por Cristo, que he de hacer por Cristo, como he venido a morir por mis pecados, es una cosa que yo me admira verlo cada vez que me doy cuenta más. El sentimiento de gratitud al Señor atraviesa los ejercicios enteros. Es el modo ignaciano de nutrir la esperanza teologal y la confianza. Gratitud. Hay que ser agradecido al Señor. Por mí se ha hecho hombre. Conviene aquí notar que esta misma oración preparatoria, sin cambiarla, y los mismos tres preámbulos se han de hacer en esta semana y en las siguientes, mudando la forma según la materia que se trata. Primer punto, ver las personas, las unas y las otras. Las unas son el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Las otras somos todos los hombres. Primero las de la haz de la tierra, en tanta diversidad. Esto es genial, es sugestivo, porque hay más diversidad de la que San Ignacio sabía, ¿no? Así en trajes como en gestos, unos blancos y otros negros, unos en paz y otros en guerra, unos llorando y otros riendo, unos sanos, otros enfermos, unos naciendo y otros muriendo. Ver y considerar las tres personas divinas, según como en su solio real o trono de la su divina majestad, como toda la haz y redondez de la tierra y todas las gentes en tanta ceguedad, y cómo mueren y descienden al infierno. Ver a Nuestra Señora y al ángel que la saluda, tercer punto, aquí las otras personas, primero han sido la humanidad pecadora, porque aquí todas en ceguedad y mueren y descienden al infierno. Tercera vez que envía la humanidad entera al infierno, diríamos, lo cual es muy esperanzador, porque lo dice para explicar que el Señor ha venido a salvarnos. Las tres veces. Muy esperanzador. Pero muy, muy fundado en la Sagrada Escritura y en el lenguaje de los padres. Ver a Nuestra Señora y al ángel que la saluda y reflexionar para sacar provecho de, de esta vista. Primer punto, por tanto, ahora va a emplear mucho este método intuitivo, mirar las personas, pensarlas, y después ver lo que hablan. Tampoco hay que separar las personas, el lenguaje y las obras, sino las personas y ver qué dicen. ¿Qué hablan las personas? Sobre la haz de la tierra hablan unos con otros, juran y blasfeman. Asimismo, lo que dicen las personas divinas, es a saber, hagamos redención del género humano, tomado de la Biblia, y después lo que hablan el ángel y Nuestra Señora, que está en el texto de San Lucas, que tantas veces hemos, en el ángel os lo rezamos cada día, lo que habla el ángel y Nuestra Señora. Y después reflexionar para sacar provecho de sus palabras. Mirar lo que hacen las personas sobre la haz de la tierra, así como herir, matar, ir al infierno. Esto es otra vez, cuarta vez al infierno. Me permito una ironía. Se podría actualizar qué hablan las personas sobre la haz de la tierra. Hablan de solidaridad, de paz, de justicia, de igualdad de las razas, no sé si me explico, de que de no discriminación de los sexos, de que las mujeres también tendrían que ser obispos, de que todos igualdad, todos superar injusticias, discriminaciones. Se puede reconocer a un colombiano que vive en España porque es asociado homosexual de un español. Acaba de decirlo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Porque la Constitución prohíbe la discriminación de sexos. Y por esto ha desaparecido la diferencia entre el matrimonio y la relación entre homosexuales. Esto acaba de pasar aquí. Esto también son cosas que se dicen ahora. Hablan todo esto. Los jueces dicen que es injusto discernir el matrimonio de las relaciones homosexuales, que es contra la Constitución, etc. Y todo el mundo habla de paz, imagínense, y de solidaridad, y de igualdad, y de justicia, y de progreso, y de todo esto. Si además de jurar y blasfemar, pues se dicen palabras bonitas y todo es música terrenal, no celestial, música terrenal. Pero aquí San Ignacio dice que las personas hieren, matan y van al infierno. Las personas divinas, ¿qué hacen? Obrando la Santísima Encarnación. Y lo que hacen el ángel y Nuestra Señora. El ángel haciendo su oficio de legado. Y Nuestra Señora humillándose y dando gracias a la Divina Majestad. Nuestra Señora humillándose como Santa Margarita. Y y Bernardo Javier de Hoyos, dando gracias a la Divina Majestad y después reflexionar para sacar algún provecho de cada cosa de estas. Coloquio, el fin se ha de hacer un coloquio, pensando lo que debo hablar. Coloquio se hace después de pensarlo, pero cada uno que piense lo que va a decir y lo que hace. A las tres personas divinas, aquí el San Ignacio te pones y te sientes movido por la gracia, ilustrado, inspirado, te pones en diálogo con el Padre Celestial, con el Verbo encarnado y con el Espíritu Santo, con las tres personas divinas, o al Verbo Eterno encarnado, o a la Madre y Señora Nuestra, es decir, haz lo que te pidiendo, también habla con quien quieras y pide lo que sientas, ¿sí? Pidiendo según quien sí sintiere, para más seguir e imitar al Señor nuestro, así, nuevamente, encarnado. Lo veíamos en el solio de su Divina Majestad, y ahora le vemos aquí, lo veremos enseguida en el Belén, en el pesebre, diciendo un Pater Noster, un Pater Noster por lo menos. Puedes también dirigirte a Cristo y a María, y el coloquio, este coloquio, pues tal como está montado, es aquellos que pueden atravesar la contemplación entera, según el Padre Calaveras, ¿eh? Porque claro, la distribución personas, palabras y obras no es primero ver las personas y pensar un ratito en las personas como si no dijeran nada, ¿no? Porque cuando el ángel aparece allí, no sé, está ya, va para decírselo a María, sí, se lo dice, pero el ángel ya está diciendo, y María, cuando el ángel le contesta enseguida, le pregunta una cosa, después le dice que sí, etc. Pues viene la segunda contemplación del nacimiento. Vosotros, en la medida de vuestra devoción, y alargando, si queréis, la meditación en los paseos, en los ratos que podáis, o lo que sea, o levantándoos, nos despertáis en el día. Yo, que a pesar de tanta teología tan grandiosa que pone San Ignacio, estas contemplaciones son de una simplicidad, de un fácil ser, ¿eh? Son gozosas, simples, claras. El nacimiento. Primer preámbulo es la historia. Desde Nazaret salió Nuestra Señora, grávida, es decir, embarazada, casi de 9 meses, como se puede meditar obviamente, sentada en un asna, y José y una anciana. Estas son cosas de los evangelios apócrifos, suponen que tenían una criadilla, una especie de canguro, y que la Virgen iba montada en un asna, y muchas veces se las presenta así. Y José llevaba un burrico, y llevando un buey, para ir, también un buey, además del asno, para ir a Belén a pagar el tributo que César echó en todas aquellas tierras. O sea, el viaje de Nazaret a Belén. Si uno, pues, el buey y la mula no le interesan, pues igual, lo hemos puesto en los Belenes, con fundamento en narraciones apócrifas muy bien intencionadas. Siempre hemos visto el buey y la mula, que son este buey, que venían de viaje, ¿eh? Desde Nazaret a Belén. El segundo, composición viendo el lugar. Será aquí, con la vista imaginativa, ver el camino desde Nazaret a Belén, considerando lo largo, lo ancho, si llanos, y por valles o cuestas, es decir, concretar un poco, no para entretenerse en la imaginación, sino ver como si lo vieses, ¿eh? Como si lo vieses. Si uno ha estado en Tierra Santa, aprovecharlo, haberlo visto para recordarlo, ¿eh? Asimismo, mirando el lugar, o espelunca, la cueva del nacimiento, cuán grande, cuán pequeño, cuán bajo, cuán alto, y cómo estaba aparejado, es decir, imaginarlo, ambientarse como si estuvieras allí. El tercer preámbulo será el mismo, por la misma forma que en la precedente contemplación, es decir, pedir lo que quiero, conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. Conocimiento interno, para que, movido agradecimiento, le ame, por el amor, el agradecimiento me lleva al amor, y el amor al servicio perfecto. conocimiento interno del Señor que por mí se echa hombre para que más le ame y le siga. Esto atravesará toda la segunda semana. Entonces los puntos, lo mismo. Ver las personas, Nuestra Señora y a José y a la Ancila, la criada, y al niño Jesús después de ser nacido. Haciéndome yo un pobrecito y esclavito indigno, mirándolos, haciéndome yo, o sea, en la cueva, además de José y María y la criada, estoy yo, mirándolos, contemplándolos y sirviéndolos en sus necesidades, como si presente me hallase, con todo acatamiento y reverencia posible, y después reflexionar en mí mismo para sacar algún provecho. Este texto y otros muchos de todas las semanas, pero para que se vean lo que son los tópicos y las leyendas de las cosas, como decía el padre Calderón, el padre Novas, el método de San Ignacio de las tres potencias. Esto de las tres potencias solo lo pone en una meditación. Y después nunca maneja el sistema de memoria, entendimiento y voluntad. Siempre maneja el sistema de ver qué pasa, y personas, palabras y obras, y poquísimos ejercicios tienen el título de meditación, se llaman contemplaciones, y la mayor parte de ellas tienen una estructura de lo menos discursivo teórico posible, lo más intuitivo, y tratando de situarse allí vitalmente. Esta meditación, también la primera, pero esta segunda del nacimiento, es de una ternura, es una cosa tan bella, tan... Haciéndome yo un esclavito indigno, mirándolos, contemplándolos y sirviéndolos en sus necesidades, como si presente me hallase, con todo acatamiento y reverencia posible. Después reflexionar en mí mismo para sacar algún provecho. Segundo, mirar, advertir y contemplar lo que hablan. Y según el padre Solá, admirar cómo San José habla muy poco. Que aunque en esta intimidad debía hablar más, pero con valor público no hubo nunca que constase en el texto evangélico. Reflexionando, pero se apareció en Fátima José con María y tampoco dijo nada, ¿eh? Esto ya escama un poco más, tal vez tengan razón los que dicen que hablaba muy poco, porque aparecido con la Virgen tampoco dijo nada, ¿eh? El silencio es característica de San José, ¿eh? Tercero, mirar y considerar lo que hacen, así como es el caminar y trabajar. Caminar y trabajar para que el Señor, aquí nos presenta las tres divinas personas y el Verbo encarnado, y las personas, el Verbo ya encarnado, y María y José viniendo de Belén para corroborar, es decir, la Trinidad celestial y la terrena, hacer para que el Señor sea nacido en suma pobreza. Y al cabo de tantos trabajos, de hambre, de sed, de calor y de frío, de injurias y de afrentas, para morir en cruz. O sea, Dios ha obrado la encarnación, el descenso del Verbo al seno de María, y ha llamado a María, y ha obtenido su consentimiento, y ha asociado a José a su responsabilidad, y han tenido que obedecer al poder civil, ir a Belén, y todo lo que el Evangelio, y todo esto para que el Señor pase trabajos, hambre, sed, calor, frío, injurias y afrentas para morir en cruz, todo esto por mí, después reflexionando, sacar algún provecho espiritual. Acabar con un coloquio, como en la precedente contemplación, que nos dejaba escoger entre hablar a las personas de la Trinidad o al Verbo encarnado, o Madre y Señora Nuestra, aquí podemos hablar a San José también, y terminar con un Pater Noster. Y estas son contemplaciones que son de una simplicidad, una ternura, una cosa para despertar el amor de agradecimiento al Señor. Y estas son las contemplaciones que mañana tenemos que hacer. Pues listo, mañana tenemos que levantar como hoy a las 7, si no hay algún momento de tiempo. Pues pronto.